pidiendo a Dios que les ilumine y les guíe, como hace con nosotros. Cayetano Martí, julio del 88. Yo creo que con este mensaje está bastante clara la cosa. Yo lo he resumido partiendo de Egipto, pero se podría partir de más atrás incluso. Pero ya habréis oído hablar o habréis leído alguna vez de la famosa biblioteca de Alejandría, del sabio, tres veces sabio, primer Gisto, una cosa así. Los egipcios eran los que mandaban, claro, gente que avanzaba, y en todos los sentidos, militarismo, religión, ciencias, pero siempre abajo los esclavos. Estos señores, dejemos ahora la cosa política, capitalista, militar, en fin, y vayamos a lo que digo en el mensaje, lo más importante, las cosas del espíritu. Nadie puede presentarse en nuestro mundo como mediador entre Dios y nosotros, los seres humanos. Solamente puede presentarse el espíritu mismo de Dios, Cristo. El espíritu que llamamos Cristo, como podríamos llamar Buda. Entonces, vemos al mismo, además de tantas religiones, grupos y más grupos, con nombres diferentes, y todos estos grupos quieren ser como las religiones, el verdadero camino, el verdadero maestro, el verdadero mediador. Mientras tanto, millones y millones de seres humanos que siguen a los mandamases de las religiones y de estos grupos esotéricos, estos seres humanos no avanzan. Un día de estos estábamos hablando precisamente con Tomeu. Vosotros me diréis, caramba, es que siempre estás hablando con Tomeu, también estoy hablando con vosotros, como sabéis. A veces venís allí, pero viene un caso, y es que hay personas en Palma mismo que estudian filosofía, o ya son profesores de filosofía. Y esto lo discutí esta tarde precisamente aquí con Luis, de que estos señores que han estudiado filosofía, que se presentan después como profesores de filosofía, en general no son filósofos, porque el filósofo verdadero es el que experimenta, vive las ideas, las expone, no el que estudia las ideas de otros en libros. Y si ponemos esto en práctica con todas las religiones y todas las sociedades, nos encontraremos con que los rosacruces, o los teósofos, o los espiritistas, o los gnósticos, hay tantos nombres por ahí, que tienen toneladas de libros, y aquellos seres humanos, hombres y mujeres en todo el mundo, estudian años y años y años. ¿Qué? las ideas, las experiencias de otros. ¿Y dónde están tus ideas y tus experiencias? ¿Cuántas veces os he dicho por aquí que lo importante es ser máquina de tren, no vagón? Y millones de seres humanos son vagones detrás de la máquina. ¿Y cuántas veces la máquina o el maquinista se equivoca y todo el tren descarrila? ¿Quién es en estos momentos el anticristo, el Papa de Roma o el Cardenal Lefebvre? Nos dirán los seguidores del Papa, que es el otro. Y los seguidores de este obispo francés nos dirán que es el Papa. Y ahí tenemos el partido de fútbol, se tira la pelota y venga goles. Venimos nosotros y les decimos, no, no, señores, el anticristo es el mentiroso, y lo dice Juan, incluso aquí lo ha leído Manolo, el que dice mentira. ¿Y quién es este que dice mentira en las cosas de Dios? Ya ha dicho el maestro, por sus frutos los conoceréis. Entonces, no ha dicho por sus estudios, sus frutos. Entonces nos encontramos con que lo que decimos aquí en el mensaje, todo hombre o mujer que trate de predicar las cosas de Dios y vive a costa de los demás sin trabajar, y para predicarlas tiene que estudiar en un seminario, todo esto es falso, es mentira, porque el verdadero apóstol, el verdadero sacerdote de Dios es todo ser humano, hombre, mujer, aunque no sepa leer ni escribir, pero que sienta a Dios, que viva a Dios. Este ser humano es el sacerdote de Dios. ¿Os dais cuenta? Por esto vemos en la práctica, y cuántas veces lo hemos repetido, y que voy a decir ahora, vemos en la práctica hombres y mujeres, buenas personas. Cuando yo hice aquel mensaje que digo aquí de los santos, solo somos la gente sabe Dios quiénes son los santos, lo hice pensando con las madres. Encontraremos millones de madres en el mundo que a lo mejor no saben más que poner su nombre a duras penas, y muchas no saben leer, y han cuidado a sus hijos, se han sacrificado para la familia, han muerto en su casa, como aquel que dice, trabajando para sus hijos. Ahí tenemos una sacerdotisa, una monja, un apóstol de Cristo, un sacerdote de Dios. Y es una mujer. Y no ha estudiado en un seminario. Ahora pasemos a la parte del hombre. Y encontraremos lo mismo. Aquel hombre que trabaja para comer, para dar comida a su casa, a sus hijos si tiene, y trabaja, y pasa los años, y los años, y se porta lo mejor que puede, y decimos es una buena persona, otro sacerdote. Pero no. Partiendo ya de Egipto, ya tenía que haber los sacerdotes, los sabios de la tierra. Sabios de la tierra, y os juntáis con los poderosos de Egipto y consentís que a estos pisoteen a vuestros hermanos llamándoles esclavos. Y después lo vemos en Israel. Y lo vemos en el catolicismo, en el protestantismo. Y lo vemos en esta Europa de Lutero. Y después lo vemos en esta Europa de tantos, como Napoleón o de Hitler. Y lo vemos en esta Norteamérica, en la otra parte de América Latina. Año tras año, siglo tras siglo, ricos y pobres, explotados y explotadores, y todos los sacerdotes de todas las religiones, siempre unidos a los mandamases, dando la limosnita a los de abajo. ¡Mentira! ¡Eso es el anticristo! Está bien clara la cosa. Imaginemos que este señor Lefebvre dice al Papa: tú eres el anticristo, y rechaza su pompa, y rechaza toda la comedia de la religión, y dice: yo ya soy viejo y no puedo trabajar, y me voy a un asilo, pero todos los jóvenes que quieran seguirme, que me escuchen y que se pongan a trabajar y prediquen. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahí está la cosa. Entonces sí que podrá decir con propiedad que el Papa es el anticristo. Maestro, te seguiré. Puedes seguirme. ¿Cuántas veces hemos dicho así? Y el maestro dice: pero cuidado, y el hijo del hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Cuando Jesús ha dicho: aprended de mí, ¿cuántas veces hemos dicho por allí? Si solamente leemos de los evangelios la parte de Jesús, de lo que conocemos de él, de su vida, esto es suficiente para fundar el verdadero cristianismo. Aprended de mí. No hizo el servicio militar, no perteneció a ningún cuerpo militar, no fue negociante, industrial, comerciante, mercader, no. No puso ningún negocio. No estudió en ningún seminario. Y trabajó de carpintero para poder comer. Y dice: aprended de mí. ¿Es que todos tenemos que ser carpinteros? No es por ahí la cosa. Un hombre puede estar trabajando, o una mujer, en una oficina, y trabaja para comer. No se trata de esto. El oficio lo de menos, pero trabaja y predica, no solamente de palabras, sino de hecho, y te conviertes en apóstol de Cristo. La iglesia pobre, está, o estas dos palabras, iglesia pobre, tenemos que comprender que no se trata de iglesia pobre en el sentido de morirse de hambre. Iglesia pobre, ya lo decimos claro, iglesia, reunión de personas que no hacen negocio de las cosas de Dios. Y si no hay negocios, no son necesarios sacerdotes a sueldo, no son necesarios templos, no son necesarios locales, no son necesarios socios, ni cuotas. He ahí la iglesia pobre. La iglesia verdadera en cada casa obrera. Y Cristo en el corazón. No hay más. ¿Os dais cuenta, una familia? convirtiendo su casa en una auténtica iglesia? Y hablo de la iglesia, la de Dios, la verdadera, no dos templos adornados y con lámparas y con perfumes o inciensos, sino de la armonía en una casa. Cuando hay armonía en una casa, los familiares, cuando viven en armonía, podéis estar bien seguros que ahí está la iglesia y está Cristo. Porque cuando Cristo, por boca de Jesús, dice que los publicanos y las rameras os van delante en el reino, ¿cómo es esto? No sé vosotros, pero yo en Palma he conocido personas con mucho estudio, mucha filosofía, mucha teología y mucho estudio industrial o comercial. Y he visto a aquellas personas y a aquellas familias caerse, romperse la armonía, separados para aquí y para allá, y los hijos incluso después largarse. Entonces, os dije hace unas semanas de aquel don Luis Padrosa, jesuita, que daba conferencias, pero grandes conferencias con unas palabras técnicas enormes en las iglesias de Palma, sobre todo en Montesión y en la catedral, en tiempos de Franco. ¡Qué oratoria! ¡Qué sabiduría humana! Pero después, ¿qué pasa? Era catalán, se marcha a escondidas a Buenos Aires, se convierte al protestantismo, se hace pastor protestante. Pero señor Luis, todo lo que usted ha predicado en Mallorca, en Barcelona, en Madrid, ¿todo esto qué? Ahora, ¿se ha equivocado? Y ahora se va al protestantismo, escribió incluso un libro. ¿Qué podemos esperar de estos señores? ¿Qué podemos esperar de un obispo a las órdenes del Papa y se separa? ¿O de un sacerdote en Alemania y se separa y empieza el protestantismo? ¿Habéis visto vosotros alguna vez en nuestro mundo, en vuestra vida misma, familiares, amigos, habéis visto alguna vez algún ser humano, hombre o mujer, joven, viejo, etcétera, que haya dejado de respirar aire y decir: yo no quiero respirar más aire, ahora voy a respirar gasolina? Pongo por ejemplo, se nace, la criatura recién nacida ya respira el aire fuera del seno de su madre y respirará hasta que Dios le quite la vida, hasta que se muera. Y cada uno de vosotros seréis siempre el mismo, la misma, hasta el día de la muerte. Las cosas de Dios no cambian. se transforman, pero no cambian. ¿Qué podemos esperar? No solamente ya de políticos, que de derecha se van a la izquierda y de izquierda se van, o de un comunista que se mete a la derecha o se mete en un convento, o sale en un fraile y se mete al Partido Comunista. No, no. ¿Qué podemos esperar de estos seres humanos que, además de mentir, además de vivir a costa de los demás, un día dicen blanco y otro día dicen negro? Todo el protestantismo, todas las sectas protestantes que hay en el mundo, ¿de dónde han salido? De Roma, del catolicismo, de uno de ellos. Si vamos al budismo, encontraremos grupos y más grupos, y todos salen del budismo, y así de esta forma. En Palma mismo tenemos, por ejemplo, los bajáis. No es más que una secta del Islam, y se fundan en el Corán. Me ha chocado a veces, y esto también lo he dicho por aquí, venir personas y decirme, si han tardado unos meses sin verme, pero Cayetano, aún tú sigues con las mismas, aún sigues con estas ideas. ¿Cómo qué ideas? Hombre, todas las reuniones y predicar y... Claramente tú no has entendido nada de todo esto. Aún sigues. Es como decirme, hombre, aún sigo respirando. Claro que sigo respirando, estoy vivo. ¿Os dais cuenta? ¿Es ser o no ser? Sentir o no sentir a Dios. Y cuando se le siente, ya no podemos dejar de sentir a Dios, que no es lo mismo que creer en Dios. ¿Os dais cuenta? La experiencia de cada uno, no los estudios. ¿Por qué? La prensa española, la mayoría de periódicos y revistas en España, y la prensa protestante, española y extranjera, incluso rabinos en Israel, tienen nuestros mensajes y cartas mías. ¿Por qué? Nadie contesta. Todos se callan. Católicos, protestantes, testigos de Jehová, prensa libre o no libre, independiente o no independiente, todos se callan. ¿Por qué? Les suena mal esto de iglesia pobre. Esto de que enseñemos para aquí que el hombre puede ir directamente a Dios sin intermediarios, no les va bien. Esto les estropea el negocio a las religiones y a las sociedades esotéricas, llámense como se llamen. ¿Os dais cuenta? Este buen señor Pastor Bautista, que vino aquí un par de veces, venga un viernes y verá aquí unos amigos y lo que discutimos o planteamos. Y vino un día, ya no ha vuelto más. ¿Por qué? Porque vio que aquí no había negocio de hacer y abrió un local aquí cerca de la Cruz Roja. ¿Es usted de los bautistas de San Galileo? No, somos otra iglesia, otro grupo diferente. Un día, una señora me presenta a un señor, y estábamos en el balcón sentados, y este señor me dice, yo soy Rosa Cruz. ¿Ah? Yo tengo un libro aquí de los Rosa Cruces que me regalaron. Le enseño el libro y me dice, ah, yo ahora tendría que tirar este libro al suelo, porque estos son los falsos. Nosotros somos los verdaderos. Hay dos grupos en Palma, o había en aquel momento. Y los apóstoles nos hablan, Pablo mismo, ¿está dividido Cristo? Cristo no está dividido, Dios no está dividido en este sentido tonto de organizar cosas raras. Procurad organizar vuestra vida en vuestra casa, sobre todo vuestra vida. Buscad y hallaréis. Llamad, se os abrirá. Pedid y se os dará. Y esto lo dice Cristo por boca de Jesús de Nazaret. A mí me han dicho muchas veces a través de mi vida, tú nunca serás ni pescado ni carne, porque ahora vas por allí, ahora vas por allá. No, seguidme, veréis lo que hago por aquí y por allá. Trato de dar ideas a estos, que no es lo mismo. Y después ver también qué hacen, qué dicen. Por una consigna muy sencilla del apóstol Pablo. Escudriñadlo todo. Retened lo bueno. Cualquier libro que caiga en vuestras manos podéis leerlo. Pero tened presente que no se avanza leyendo libros, porque los libros que hablan de las cosas del Espíritu hablan o escriben estos señores de experiencias que en general son de otros. Hace un rato estábamos hablando aquí con Luis, y no voy a hacer ahora propaganda, simplemente estamos entre familia, entre amigos. Me gusta escribir poesías y escriba bastante bien. No soy yo un crítico de poesías, pero sí que le he dicho que la poesía hay que sentirla. Este es el verdadero poeta. Sentir la poesía, sentir la música, sentir la pintura, pintar, componer música, escribir poesías, es exactamente lo mismo que hablar de las cosas de Dios. ¡Hay que sentirlo! Si no, no hagáis pegotes. Si no sientes la poesía, será un pegote. Si no sientes la pintura, ensuciarás telas. Si no sientes a Dios, no te presentes como apóstol. Hay que sentirlo. Y esto no se aprende en seminarios, en estudios teológicos o filosóficos. No hay que buscar si Dios es redondo o si es cuadrado, o si dijo esta palabra así o asá. Te vas por la calle y, por ejemplo, das la mano a una persona anciana o un ciego y lo pasas de una acera a la otra y lo pasas ahí, haces aquella cosa normal, natural. Ni siquiera piensas en recompensa, ni en Dios, ni en cielo, ni en infiernos, ni en lo que dirá la gente. Lo has hecho normal, natural. Te has portado como un verdadero sacerdote de Dios. Y para esto no se necesitan estudios. ¿Os dais cuenta? Una señora, aquí mismo un día, me dice, en 5 minutos me has aclarado una serie de cosas que yo he tardado 20 años para entenderlas un poco. Con los Rosacruces, enviando estudios a Norteamérica allí. Papeleo. Porque cuando nos morimos y tenemos que presentarnos delante de nuestro Creador, que llamamos Dios, entonces, imaginemos, ¿has sido católico? ¿Has obedecido al Papa? ¿Has sido protestante, budista, mahometano? ¿Has sido Rosacruz, teósofo, espiritista? ¿Has pertenecido aquí o allá? ¿Sabes leer y escribir? ¿Tienes estudios? ¿Tienes carrera? ¿Has estudiado teología, filosofía, etcétera? No, yo he trabajado toda mi vida y yo no sé nada de todo esto. Yo he vivido de la forma normal la vida que tú me has dado y he traído unos ricos al mundo, pero nada más, y me he muerto. Mis rabietas, mis cosas en mi vida, y a veces he bebido una copa de coñac, y a veces me he peleado con mi esposa, pero no hay más. ¿Creéis que Dios tiene que decirle, ala, largo, no puedes estar aquí, aquí solamente caben los intelectuales? No. En plan cómico, un día un sacerdote me contó, ya era ex sacerdote, había salido del seminario y ya no quería estudiar más y estaba a punto de decir misa ya, y me dijo, y esto a veces hay algunos que lo saben ya, pero lo repetiré, dice, por dentro del seminario había estudiantes que decían, hay que entender esto bien, aquí nos enseñan a ser listos, y en cuanto a esto del cielo y del infierno, nada, yo creo, dijo uno, que el infierno está embaldosado, las baldosas, de coronillas de sacerdotes. ¿Cómo? El infierno está con las baldosas de coronillas, y es porque los sacerdotes antiguamente se afeitaban un trocito aquí, era la coronilla. Ahora ya pasan de todo esto. Pero la idea. Una vez yo tuve que decir a un sacerdote en Palma, usted nunca llegará a ser no solamente obispo, ni siquiera esto de la catedral, canónigo. No, yo no aspiro a tanto. No, ni obispo, ni cardenal, ni papa. No, yo no aspiro a tanto, no. Pero yo le digo esto porque usted es buena persona. Y para escalar estas alturas no se necesitan buenas personas. Se necesitan listos, pillos. Yo he visto en grupos protestantes, católicos, y en reuniones de otros grupos esotéricos, incluso espiritistas, la cosa bien dividida, los mandamases, los de siempre, los de arriba, estos eternos sacerdotes de Egipto, y los esclavos abajo. Pues las cosas del Espíritu. Un día, me invitaron a una reunión, bueno, una especie de cursillo de toda una semana, cursillo bíblico, en la iglesia protestante de la calle Murillo, quien, claro, os hablo de que había un piso, os hablo de unos 50 años atrás. Y el que tenía que dirigir aquello, un pastor protestante, tuvo que marcharse a Madrid, o a Barcelona, no sé, y estuvimos ahí 4 o 5 días sin pastor, discutiendo nosotros la Biblia. Al regresar, este buen hombre pidió a aquellos chicos y chicas, en un grupito pequeño, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Sí. Aquellas personas, yo veía que estaban hablando de una forma un poco acobardadas, tenían como un temor. Señor Humberto, porque se llama Humberto Capó, si no ha muerto, no ha fallecido, están por Madrid. Bueno, yo creo que este cursillo que hemos hecho nosotros sin usted y sin ningún mandamás, así, ha sido el mejor de los estudios bíblicos, precisamente porque no estaba usted. Cómo se puso el pastor, cómo se pusieron aquellas personas, hijos y chicas, un poco fuerte esto y tal. Sí, porque para esto tenemos a los otros grupos, las otras sectas, los testigos de Jehová o la misma iglesia católica. Para esto no importa cambiar, si tenemos que estar siempre pendientes de lo que nos dirá el Señor de estudio. ¿Os dais cuenta? A veces alguno de vosotros me ha dicho, pero es que cuando me encuentro hablando con alguien me quedo ahí cortado, no sé qué decir. ¿Por qué? No se trata de ir a buscar versículos bíblicos. Hablar claramente, sencillamente. ¿Cuántas veces os he dicho, por ejemplo, os he dado ideas de lo que he hecho yo en mi vida? Por ejemplo, venir y testigos de Jehová o mormones y, bueno, yo ahora podría callarme y hacer el papel de tonto y venga y discutiremos allí horas. No. Yo sé esto y esto y esto y esto y es más, sé lo que me vais a decir vosotros con esto y esto y esto. Así es que... Pero, si no sabéis nada de todo esto, la cosa es muy sencilla. ¿Cuántas veces os he dicho de aquello de lo mismo de Jesús? Aprende de mí. Viene aquel Señor testigo de Jehová, la Biblia con la mano, no la abre, y en unos 10 minutos, ala, la batalla ganada. Sin versículo, sin Biblia. Usted me dice que es testigo de Jehová y además es empresario, y se le veía con su hablar que bien. Usted comprenderá que si yo me hago testigo de Jehová, ustedes me bauticen, ya soy testigo de Jehová, he estudiado la Biblia con ustedes, pasan unos meses, ya soy testigo de Jehová. Pero resulta que yo no creo en nada, ni siquiera en Jehová Dios, nada. Lo hago por mis conveniencias particulares, cosas materiales y... ¿Qué? ¿Seré un buen testigo de Jehová? Y me dice, hombre, claro que no, esto es una falsedad, serás un falso. no serás testigo de Jehová, y estaré en la organización. Claro, porque puedes engañarnos a nosotros, pero a Jehová Dios no. Entonces, yo tengo que estar bien con Dios, no con ustedes. Y me dice, es que es así, Cayetano, yo no sé qué contestarte, esto es la verdad, es así. Mira el reloj, dice, perdona, pero yo tengo que ir a otros sitios y te quedo muy agradecido porque no me has echado a la puerta por la nariz, como yo te dice, no, aquí puede venir cuando quiera. Y en la escalera allí yo la acompañé y gracias otra vez, Cayetano, me ha gustado hablar contigo. Unos 10 minutos, no abrió la Biblia para nada y le gané la batalla sin versículos a un testigo de Jehová. ¿Os dais cuenta? Claro, que a veces me han dicho, caramba, Cayetano, es que tú siempre tienes la respuesta a punto. Pero, ¿qué nos dice el maestro? En el momento indicado. No tenéis que temer nada. Es el espíritu que hablará por vosotros. Pero hay que buscar a este espíritu. Imaginemos que pasamos cada día, las horas, en cosas materiales, en cosas nuestras, en negocios o en vicios si queréis. Y en un momento dado viene alguien, tenemos que hablar, esperaré que venga el espíritu. ¿Qué espíritu vendrá? Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Y cuántas veces me han dicho por allí, pero es que el tiempo pasa y no oigo nada ni veo nada. Qué bien estás tú que no oyes nada ni ves nada, pero estás ahí, que parece que estás parado, pero no estás parado. Ahí está la cosa. Avanzamos. ¿Cuántas veces yo he pensado, sí, pero yo no podría hablar de la Plaza España? O desde un avión. Yo no podría hablar cada día por la televisión, incluso mundial. ¿Por qué no me ayudan los gobiernos, los partidos políticos, las religiones, para que pueda hablar y me oigan millones y millones de seres humanos? ¿Por qué, maestro, no me das todo esto? Y el maestro se ríe. Y dice, bueno, no te rías más. Yo me quedo tranquilo. Y me paso 2 horas ahí sentado esperando que venga alguien. Y si hablamos un rato, y si viene alguien, persona por primera vez, la miro de pies abajo, o de cabeza a pies, lo que queráis, pero la miro más adentro. Ay, y ahora vamos a perder aquí un tiempo, pero y hay que perderlo, porque no es perderlo al mismo tiempo, es aprovecharlo. Vamos a ver qué podemos hacer con esta persona. ¿Os dais cuenta? Y sé que después vendrá otras veces, pocas veces, que no vendrá más, que incluso me criticará. Todo esto ya lo sé. ¿Y qué? Tranquilos. Tranquilos, ¿os dais cuenta? Porque de vez en cuando el maestro se ríe, pero me hace reír a mí. 2 líneas, una cartita de Mario de Balsareny. Voy a darte la gran noticia, José. Ya se preocupa otra vez por nosotros. ¿Recordáis a José que vino con su esposa y un niñito pequeño? Que vinieron de Balsareny con un coche y dieron la vuelta por Mallorca y tal. Que después me escribió una carta y dice, Cayetano, el pájaro ya vuela solo. Y no me escribió más. Y han pasado 2 o 3 años, no sé. Y ahora, ¿qué? ¿Y cómo va la cosa por Mallorca? ¿Y Cayetano cómo está? ¿Y cómo los amigos? ¿Y qué? ¿Y cómo se sigue? Tenéis que hablarme de esto. O sea, que se ve que el pájaro ha ido demasiado arriba, se ha cansado, se ha bajado un poquitín, se ha puesto sobre las tejas, los tejados, y otra vez podremos charlar con este pájaro. Pero lo más importante es que Mario me dice que estos días había soñado que estaba con todos nosotros. Una reunión. Y estaba este matrimonio, pero los de aquí. ¿Os dais cuenta de lo que discutimos el otro día? Los hay que aún no me han dicho, hay pocos. No me acuerdo yo si te he soñado, pero todos los demás, ¿qué habéis dicho? Reunidos y todos. Y mucha gente que no conocéis, claro. Todo encaja. Precisamente hace un año que empezamos en casa de casa. Y hay otras cosas por decir, que a lo mejor las diremos más adelante. Pero volvamos al punto de antes. Cristo y el anticristo. Tened bien clara la idea. Porque resulta que la palabra anticristo o falso profeta la emplean católicos y protestantes para atacar a los demás grupos. Y no es así. Un falso profeta es el que habla sin saber lo que dice y se presenta como portavoz de Dios y no sabe nada. Y el verdadero profeta dice lo que le dicen que diga, si no se cambia. Y el anticristo es el mentiroso. Si no, ¿cómo explicaremos esto de te ganarás el pan con el sudor de tu frente? ¿Cuántas personas hay que acaparan millones y millones, grandes riquezas, a costa del sudor de otros? Entonces esto es mentira, no es de Dios. Y vendrán los mandamases de la economía, los industriales, comerciantes, y dirán: es que nosotros hacemos un bien, abrimos talleres o fábricas, industrias, y damos puestos de trabajo. ¿Y quién eres tú, pero para enriquecerte a costa del trabajo de estos, si eres exactamente igual delante de Dios que estos? ¿Por qué cuenta? Es que yo predico la religión. Yo soy el sacerdote, yo soy el pastor y tengo que vivir. ¿Quién eres tú para decir estas cosas? Cuando Jaime, mi yerno, le dice al pastor Bautista aquí un jueves: ¿y usted de qué trabaja? Y se queda asombrado. Claro, no se ve que no esperaba aquello. Bueno, a mí me paga la Iglesia del Canadá. La Iglesia del Canadá le paga para que venga aquí, abra un local, llame a la gente, haga propaganda para esta Iglesia Bautista, vive aquí en un piso con su señora, su esposa, tres hijos, claro. Podemos saber si este hombre, y sea el que sea, no para criticar a la persona, sino la cosa organizada, ¿cómo podemos saber que este hombre, esta persona, hombre o mujer, porque hay mujeres también en el protestantismo. ¿Cómo podemos saber que lo hacen? Por voluntad de Dios, es decir, por Dios, o por el modo de vivir. Algunos, no sé, hay unos cuantos que fuisteis a ese pueblo de María de la Salud a hablar con este cura varias veces, un sacerdote católico muy abierto. Yo solamente lo he visto en la prensa, con aquella barba, un tipo joven que había venido de América Latina. ¿Y cuándo usted se quitará esta barba? Dice, cuando canonicen a Carlos Marx. Muy abierto. Pero yo le escribo una carta, le envío mensajes y le digo, los amigos que han venido a visitarte me han hablado muy bien de ti. Tú estás muy abierto, tú hablas claro al pueblo de María de la Salud. Pero ahora te falta una cosa. Abandona el Vaticano. Sale de la iglesia de los ricos. Te pones a trabajar en tu pueblo y predicas. No me ha contestado. En estos casos se ve que Correos no tiene servicios suficientes. Un pastor en Barcelona se atrevió a contestarnos, un hombre de color, pero pastor. Vimos su anuncio en un periódico que me enviaron, que no sé quién, pero se ve que nos conocen por Barcelona, un periódico protestante. Mensajes, cartas, y nos contesta. Pero no contesta a lo que le decimos. Simplemente, si vosotros pagáis costear el viaje, yo vendré y os daré los sermones, las conferencias y tal. Y ¿Cómo? Amigo, tú te has equivocado. Somos la iglesia pobre. Te decimos a ti si tú sigues igual. Porque si tú eres un pastor que vives a costa de los demás, con nosotros nada. Y ya nos dirás en la próxima carta de qué trabajas. Ya no ha contestado. ¿Os dan cuenta? El anticristo. Si está tan clara la cosa. Vimos un reportaje por la televisión con este señor obispo Lefebvre. Y salían unos sacerdotes, chicos jóvenes como vosotros, que parecían santos de altar. Si nosotros seguimos porque, claro, el Papa de Roma se ha apartado tanto porque la iglesia, porque esto, y a los periodistas no se les ocurrió decirles, pero tú, no te pongas tanto así, dinos, ¿de qué trabajas? ¿De qué vives? En estos tiempos, ahí está la cosa. Pero los periodistas también tienen que callarse según qué momento, porque va su empleo, su... ¿Eh? ¿Os dais cuenta? ¿Y tú de qué trabajas? ¿Quién ha escrito esto? O sea, ha escrito una carta, no sé si se la publicarán. ¿Y tú de qué trabajas? Ahí está la cosa. Y Pablo dice, siempre me han servido estas manos para trabajar, para no ser una carga para los demás. Y esto nunca lo he oído decir, ni en centros esotéricos, ni en iglesias católicas, ni protestantes, a nadie. Siempre han tenido mil excusas para predicar, escribir cosas, y no trabaja. ¿Os dais cuenta? Porque ya está bien, porque discutíamos con Luis hace un rato así. Está bien que uno pinte cuadros y se viva de los cuadros, se vende. reescribe novelas, reescribe poesías. Es una cosa humana, diremos de teja de abajo. Pero ¿quién de vosotros se atrevería, y esto lo hemos dicho un montón de veces, ir por la calle? Imaginemos aquí la señora Julia, o esta otra señora aquí, las de más edad, por la calle, se han caído. ¿Quién se atrevería de vosotros de acercarse? Señora, se ha hecho daño, pero si usted no me paga, no le daré una mano. ¿Quién se atrevería a esto? Sin embargo, a nadie se le ocurre esto. Das la mano y ayudas a la persona que ha caído. Yo digo a esta señora, como si podemos decirle, ¿qué tengo que decir? Ahora mismo que se caiga. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántas veces hemos visto y habréis hecho, porque yo lo he hecho y creo que vosotros que sois más jóvenes lo habréis hecho ya un montón de veces, un coche parado en plena calle y el dueño se empuja y no puede? Venga, venga, póngase usted a un volante, empujaremos nosotros, y vais vosotros que empujáis y después arranca y aquí por la ventana y dice gracias, gracias, adiós, adiós, y vosotros seráis pero satisfechos, ¿de qué? ¿De haber cobrado? No haber cobrado nada, ni siquiera alabances. ¿Veis las cosas de Dios? De gracia recibisteis, dice el maestro, dad de gracia. Si yo hablo, hablo por boca de él, o él habla por mi boca, lo que queráis. Recibisteis las cosas gratis de Dios, daban gratis. ¿Os dais cuenta? Un día dos chicas aquí, testigos de Jehová, les digo, ¿por qué no vais de casa en casa a predicar las cosas de Dios, de Jehová? Pero después decid a la gente, esto es el todo. Si queréis comprar la Biblia, id a la librería. Nosotros no vendemos nada, ni folletos, ni revistas, no vendemos nada. Y tampoco necesitamos socios. No tenemos ningún centro, ningún local. ¿Por qué no hacéis esto? Y me miran, una se calla y la otra dice, sí, pero es que hay la iglesia, la organización. Y yo, ¡mándate a paseo! La organización, caramba. No han vuelto más. ¿Os dais cuenta? Y como siempre, otra vez este tipo avanza. ¿Quién es el anticristo? No, ya sabemos que no eres tú, José. Porque ya se pone en guardia. ¿Quién es el anticristo? ¿Y es más? Y esto ya para terminar, y para que veáis que la cosa se puede simplificar tanto que podemos resumir la cosa así. ¿Quién es Cristo? María. ¿Quién es Cristo? Luis. ¿Quién es el anticristo? María. ¿Y el anticristo? Luis. ¿Me habéis entendido? Todos somos Cristo y el anticristo. Entonces, luchad. Poneos los guantes y a luchar contra vosotros mismos. Cuidado, ¿eh? Hasta cierto punto, no vayáis delante de un espejo y pintando, pero luchad. Y cuando venceréis, ¿qué pasa aquí? Matar la bestia de estos 36 que hay en el Apocalipsis, que es el 9, y entráis en el grupo de los salvados, pues uno 4-4, otro 9, que no hemos dicho tantas veces por aquí, matar a la bestia, y el ángel empieza a renacer, no a nacer, sino a renacer. Está dicho esa noche oscura, y Tomeu me dice, ay, que se hace de larga esta noche, y ya han pasado 2 minutos. Claro, él, como vosotros, contáis los años. ¿Y no tenéis que contar los años? Han pasado 1 millón de años en el universo, supongamos, ¿y qué es? Un segundo. Hacen la idea esta y seguir comiendo lentejas y ya veremos qué pasa. Ahora vosotros ya. Yo le quería decir que cuando decía que si se cae una de nosotras y nos coge la idea, pues los autobuses no dejan el sitio los jóvenes, que yo voy de pie a veces y voy muy cansada y no me dejan el sitio. Bueno, pero todos, ni que sean. Esto ya es otra cosa. Sí, esto ya es otra cosa. Pero no dejan el sitio. Y sin embargo. Yo lo he dejado. Y sin embargo, ahí tiene la prueba. Si preguntamos a ver todos estos chicos, no, tienes razón. Si han sido bautizados por la iglesia, todos han sido bautizados y han hecho la primera comunión. Pero y después nos quieren ceder el asiento a usted. Entonces, por sus frutos, los conoceremos. Y ahí tenemos el resultado de siglos y más siglos de catolicismo en España. O estos tipos ingleses que vienen aquí a estropear la cosa. De siglos de protestantismo en Inglaterra, o sea que es lo mismo. Es la persona que tiene que cambiar. Señor Cayetano, esto se lo doy, que he hecho copias, se lo han dado un grupo de amigos de Burgos, son de estos de buena voluntad. Y me ha gustado, he hecho copias, se lo doy a mi familia, y como venía. Nunca me han gustado estas frases que han sido cogidas del Nuevo Testamento, pero tergiversados. No son de la Biblia. No. La palabra de aquí. No son de la Biblia. Paz a los hombres de buena voluntad. La Biblia, el Nuevo Testamento, cuando dice esto de paz, paz, dentro de vos. Y dice, y buena voluntad para con los hombres. ¿Os dais cuenta de lo que he dicho ahora? Buena voluntad para los hombres, para con los hombres. No, paz a los hombres de buena voluntad. Y a los que no tengan buena voluntad, ¿qué? ¿Que les parta un rayo? Claro, que no tiene buena voluntad. Que los mate, ¿verdad? Pero de eso. Si no tiene buena voluntad, ya el camino. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo te diversa la cosa? Hay que tener paz con los hombres malos también, que se dice malo. Si yo. Si yo cambiara, se titula, ¿no? Si yo cambiara mi manera de pensar hacia los otros, me sentiría sereno. Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, los haría felices. Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos. Si yo comprendiera plenamente mis errores, sería humilde. Si yo deseara siempre el bienestar de los demás, sería feliz. Si yo encontrara lo positivo en todos, la vida sería digna de ser vivida. Si yo amara al mundo, lo cambiaría. Si yo me diera cuenta de que al lastimar, el primer lastimado soy yo. Si yo criticara menos y amara más. Si yo cambiara, cambiaría el mundo. Unidad de servicio de buena voluntad mundial. Busuita, de Barembe. Está bien. Está bien esto. Las ideas están bien. ¿Pero por qué? Si yo aceptara a todos tal como son, esto de aceptar a todos tal como son, yo no estoy de acuerdo porque si yo aceptara a todos como son, sufrirían menos. Sufrirían menos. Tendrías que aceptar así como está el mundo. Claro, y nadie escucharía nada. Y sigan explotando, mira que bien. Tú seguirías bien contigo. Esto está a cierto punto, está bien, Gori. Dale. Estarías bien contigo, tú sufrirías menos. Pero sufrirías menos hasta cierto punto, pero si realmente ves que no te gusta, aunque tú estés viendo aquello y dices, si lo aceptas, el que ve que aquello está mal, sufre más. Yo tampoco estoy de acuerdo con el primero este que pone, si yo cambiara mi manera de pensar hacia los otros, me sentiría sereno. Y si estoy más sereno que los otros, me tengo que embrutecer para pensar como los otros. Depende de quiénes son los otros. Hace unas semanas me enviaron de Valserein un decálogo de 10 máximas que es, yo diría que exacto igual que eso. Y al leerlo, dije, ¿ves? Aquí está la trampa. Maravilloso todo visto desde la parte positiva. Pero por ejemplo, acepta, ves las cosas positivas de todos. Ve la cosa positiva del capitalismo, joder, no lo critiques tanto al capitalismo. Hay que ver lo bueno de todo. No, amigo, cuidado con eso, que eso es una trampa. Porque el capitalismo, lo que es malo en sí, lo que es la explotación del hombre por el hombre, ¿dónde lo voy a coger lo bueno? No tiene bueno, hay que quitarlo de en medio. Entonces, eso de no criticar, no veas lo malo, y su parte positiva es porque es bueno. Pero lo negativo hay que quitarlo de en medio, no hay que verle lo bueno. Esto es como una postura de quedarte pasivo y no claro. luchar y no... Acepta claro, total, como es. Yo fui hace un mes a la entidad a una reunión, vino un hindú que sabía hablar muy bien, muy sencillo, porque dice, voy a haber dicho cosas muy elevadas, pero le voy a decir cosas más prácticas. Bueno, y sabe lo que nos dijo, yo lo cogí todo en taquigrafía, que ahí hay un montón muy importante, pero bueno, eso lo dejamos aparte. ¿Y sabe qué nos dijo? Que dentro de X años, como inventarán máquinas y cosas que quitarán el trabajo, como el trabajo no es una maldición, aunque lo hayan dicho, no es maldición, yo si no hago nada me aburro, pues yo tengo que hacer algo, si no puedo trabajar físicamente porque ya me canso, pues hago leer o escribir, algo que yo esté activa, ¿no? Y este señor dijo que el día de mañana, no sé si serán 10 o 20, yo no lo veré a lo mejor, que como ya habrá tanto ayuda, ya se ve que ya hay ayuda y no hay máquinas y los hombres no hay tanto trabajo, pues que la gente hasta daría trabajo, daría dinero por trabajar, porque estarán como aburridos. Sí, pero mientras tanto. Estarán como aburridos. Sí, pero mientras tanto, hasta que cambien las cosas... Hay que trabajar. Hay que trabajar. Yo ahora mismo no trabajo porque me he jubilado hace años por agotamiento, pero a mí la escuela me llenaba. Me daba vida, porque me gustaba, porque cada cual ha dedicarse a aquello que le gusta, la vocación, ¿no? Como decimos. Y si uno hace una cosa que le gusta, no se cansa tanto, claro, que el trabajo, si es una cosa mecánica y una fábrica, tiene que decir siempre lo mismo. Ahora, que hay que tener en cuenta una cosa, con eso de las máquinas que nos quitarán trabajo, ¿no? Sí. Y nos harán cada vez tener más descanso. Eso, hay que tener claro que eso... Pero está sucediendo ahora, pero claro. Eso que usted llama ocio, hoy en día se llama paro. Sí. Porque estos señores que ya no trabajan, como está mal repartido, y ese señor que vino a Barcelona no habló de eso, de que al mismo tiempo que ahora hay en la SEAT quitan obreros porque robotizan, esos se van a la calle, no van al ocio. Es que ahora estamos en una crisis. Entonces hay que ver estamos eso. Estamos en una crisis que tiene que cambiar todo, esto ya lo sabemos. Sí, ¿cómo está tan mal? Hay que ver la cosa clara. Señora Julia, ¿quiénes están en crisis? Porque... Toda la humanidad, no solamente el ser humano. Se lo pone que estamos en crisis, no los ricos nunca están en crisis. No, eso tan siempre bien. No, pero esto no, porque yo ahora mismo tengo una paga que me basta y me sobra, yo misma lo reconozco. He pasado cuando tenía hijos pequeños que éramos muchos, no me bastaba para comer. Bueno, ya el dinero no me hace feliz, en una palabra. Puedo ayudar a mis hijos, puedo ayudar a quien me parece, ¿no? Pero no es... Porque yo ahora mismo tengo mis limitaciones. Yo como lo necesario, como muy sencilla. ¿Y para qué voy a entrar más de comer? Yo, si quiero hacer un viaje como iba a Barcelona, pues he ido, ¿no? Pero no lo derrote, porque para mí el dinero no es tanto como uno se piensa. Cuando tiene un poco que me estuvo tanto, que ahora me basta. Había momentos que no me bastaba ni para comer, porque ya tengo yo que pasar. Ni han de tener tan poco, ni demasiado. ¿Para qué? Porque tiene una casa. Ambición, es muy mala. Y a la ambición, y pasar la vida mal, yo quiero tener una casa. Por el celo, ¿no? El vecino tiene un coche, yo quiero otro mejor. Y hay muchos que son obreros y quieren. De todas maneras, yo creo que siempre habrá trabajo para los que seamos. Lo que pasa es que habrá que cambiar es la mentalidad. Claro. De vivir para trabajar o trabajar para vivir. Entonces habrá trabajo. Para comer o comer. Habrá trabajo y habrá comida y dinero y sueldo suficiente para todo. Con vocación, cada cual. Yo fui maestra porque era mi vocación. No, no. Y trabajaba mucho, pero lo hacía con gusto. Cuando ya no pude más, me agoté. ¿Y ese señor de Barcelona, viniendo con la pregunta, de qué trabajabas? Este señor es un señor que vive bien las cosas como son. Pero como tiene mucha capacidad, pues aconseja a las personas que van allí a decirle, claro, ¿qué haría? Me contaba de él, porque sabía hablar de India. ¿Pero que es de la India? Sí, de la India. ¿Y ahí qué oficio tenía? Oficio, no, debe ser un consejero, como consejero de ideas, porque también las ideas cuestan. Y daba buenos consejos, pues, ya que tiene capacidad espiritual. Y un señor puede decirle, yo quiero poner otro tema. ¿Qué? No tiene nada que hacer, le ha dado unos consejos, para mí sí, preguntárselo, si no le gusta el hotel, no, si no, no, no, no. O sea que les hacía ir, les hacía cavilar, o sea que esto es un señor que se le ve que está muy, muy iluminado. Y muy, muy yo grande, pienso que esto, ¿de quién es el anticristo? Sí. Yo he pensado, mientras hablaba, de si nosotros pidiéramos a nuestro padre físico, o sea, los que tienen el padre vivo, yo no, pero dijéramos, padre, ¿a quién te tengo que seguir? ¿A ti o a Dios? Él, ¿qué nos contestaría? Nuestro padre físico. Entonces, el anticristo es todos los que quieren arrimarnos a ellos, que por supuesto nos tienen menos amor y cariño que nuestro propio padre físico. Entonces, ahí está. Ahí está, porque nuestro propio padre nos diría, no, sigue a Dios antes que a mí, porque Él nos quiere y es consciente de que Él es inferior. Ahí, ahí está. Entonces, todos nosotros que nos quieren decir, no, llamadme padre, venid a mí templo y tal cual, es que es, esto es del anticristo. Y es como muy fácil de resumir. Y sencillo. Y sencillo. Es que se me ha ocurrido justo cuando... Que hay una trampa porque ellos te dirían, no, si tú lo que tienes que hacer es seguir a Dios, pero con nosotros. No, no, no, pero no me sirve. Porque si mi padre, que me quiere más que vosotros, me dice, ve directamente a Dios, lo que tú me cuentes, tío, por mucha sotana y braqueta, ahí. No me sirve. Ahí está. Es que tú no sabes. ¿Cómo que yo no sé? Pero mi padre sí que sabe. Sí que sabe. No, y mi padre que sabe. ¿Qué? Además, que después se le puede decir a este señor, un momento, que usted no me ha parido. Por eso mi padre sabe más que el cuñado. Y Dios ha dicho, honrarás padre y madre. No ha dicho honrarás a los curas. Ni a los sacerdotes. De cualquier religión. Justamente eso fue en Valencia, el año pasado que estuve, para ir a Génova, me encontré un cartel que ponía, me parece que era centro... De yoga o para, no, de parapsicología, centro de estudios de parapsicología, una cosa así, y ponía un cartel grande pues en la calle, todo está dentro de ti, descúbrelo con nosotros. Pero es que está claro, ¿cómo descúbrelo con nosotros? Si está dentro, pero nadie tiene que ir a otro descubrirlo, si está dentro. Y si no, y si no acudo a vosotros me quedo huérfano. Es como si tuvieras un pastel dentro y ellos te dijeran, si el pastel lo tienes tú, pero si no te preocupes que entre los dos ya sabemos un cartel, ¿sabes? Que Murcia fría hoy la panquita, ¿eh? Que sale por la tele, que le dice a los enfermos, ven a mí, se levanta. Y también decía que ella no curaba, que era Dios el que curaba. Entonces, para pero que a la salida había dos libros y dos cassettes para pedir de qué forma se tiene que pedir a Dios que los cure. Pero entonces se le puede decir, muy bien, me llevo el libro y apagaré yo a Dios. Y luego a veces coge frases, ¿no? A mí esto no me gusta de según qué frase, porque luego viene uno y te dice y te enrolla. Por ejemplo, lo que ha leído al principio, no sé si ha sido Manolo, que decía, estaban con nosotros, pero no eran nosotros, y se han salido de nosotros. Entonces ellos pueden decir, vosotros habéis salido de nosotros, pero no veis nosotros. Porque nosotros estábamos allí, nos hemos ido, ¿comprendes? Pero después se les puede decir, pero antes de vosotros estábamos nosotros. Porque los primeros eran obreros y ustedes no trabajan. Así que es que ustedes ya son de los otros y otros y otros. Son primos, primos lejanos. Si no te entiendes, me dicen mariquita el último. Porque esto es un poco una filosofía profunda, eso es de nosotros y vosotros. ¿Cómo le dice Pedro a Jesús? Sí. ¿Sabéis? El chiste aquel de Eugenio. Aquí tengo el número de ¿cómo el chiste de Eugenio es eso? Si hablaran por vía satélite, ¿qué te diría? Cada uno de un país en su propio idioma te pondrían sus títulos. Yo hablaría en mallorquín y ya se lo veo. Está lleno de traductores. Y además, yo diría blanco y los demás dirían verde y negro. Y se armaría un... O sea, que parecido con la realidad sería pura coincidencia. Vale, que le vaya bien. He venido por ver a su nieta. ¿Qué? Pues era su nieta que dice. Pero no tiene que ahora volver cuando tenga años, ¿eh? Ah, no sé. Cuando se case. Cuando se case. Yo a Barcelona dos veces. ¿Se deja algo por allí? ¿Qué se reza? No, esto no. Qué bien. No, esto que me ha dado por aquí. ¿Eh? Escrito por allá. Mira, para que lo lea. No, es que detrás. Si quieres que firmen, ahora que están. No, ni si están en Vermont. Sí, es que ya están allá. No, que es Cuando se encara... Bueno, ¿por qué no habéis aprovechado? ¿Por qué no habéis aprovechado el espacio? No, apunta, apunta. Tranquilo. Yo no me he enterado. Tal vez, ¿cómo va el asunto de la Montecana? Sí, sí, de